6. El homenaje y el perjurio. El hijo de un rey no puede arrodillarse ante el hijo de un conde. Un soberano de 16 años había dado él solo con esta fórmula y la había impuesto a sus consejeros para que a su vez la impusieran a los legistas de Francia. «Veamos, monseñor Orleton», dijo el joven Eduardo III al llegar a Amiens. «El año pasado estabais aquí para sostener que yo tenía más derechos al trono de Francia que mi primo de Valois. ¿Vais a aceptar ahora que me arrodille ante él?» Quizá porque en su infancia había tenido que presenciar los desórdenes provocados por la indecisión y la debilidad de su padre, Eduardo III, desde el momento en que fue dueño de sus actos, quiso volver a principios claros y sanos. Y durante los 6 días pasados en Amiens, hizo reconsiderar todo el asunto. «Pero Lord Mortimer está muy interesado en la paz con Francia», dijo Juan Maltravers. «Milord», le interrumpió Eduardo, «me parece que estáis aquí para protegerme, no para aconsejarme». Sentía una mal disimulada aversión hacia el varón de larga cara que había sido carcelero y con toda seguridad asesino de Eduardo II. Tener que sufrir la vigilancia, mejor dicho, el espionaje de Maltravers, ponía de mal humor al soberano, que prosiguió: «Lord Mortimer es nuestro gran amigo, pero no es el rey, y no es él quien va a rendir homenaje. Y el conde de Lancaster, que preside el Consejo de Regencia, y solo por eso puede tomar decisiones en mi nombre, no me aconsejó, antes de mi partida, que rindiera ningún tipo de homenaje. No prestaré el homenaje ligio». El obispo de Lincoln, Enrique de Bargers, canciller de Inglaterra, perteneciente también al partido de Mortimer, pero menos comprometido que Maltravers y de mayor inteligencia, aprobaba, a pesar de la inquietud que le causaba, la preocupación del joven rey por defender su dignidad al mismo tiempo que los intereses de su reino. Porque el homenaje ligio no solamente obligaba al vasallo a presentarse sin armas ni corona, sino que implicaba, por el juramento pronunciado de rodillas, que el vasallo se convertía, como primer deber, en hombre de su señor. «Como primer deber», insistía Eduardo. «Entonces, mis señores, si mientras estamos en guerra con Escocia, el rey de Francia me requiere para su guerra en Flandes, en Lombardía o en otra parte, me vería obligado a dejarlo todo para correr a su lado, ya que, en caso contrario, tendría derecho a apoderarse de mi ducado. Eso es inadmisible». Uno de los varones de la escolta, Lord Montague, quedó admirado de un soberano que mostraba tan precoz prudencia y no menos precoz firmeza. Montague tenía 28 años. «Me parece que vamos a tener un buen rey», declaró. «Me complace servirlo». En adelante, estuvo siempre al lado de Eduardo, dándole consejo y apoyo. Y finalmente, el rey de 16 años logró su propósito. También los consejeros de Felipe VI deseaban la paz y sobre todo terminar con tanta discusión. ¿No era lo importante que hubiera venido el rey de Inglaterra? No habían reunido al reino y a la mitad de Europa para que la entrevista terminara en fracaso. «Sea, que rinda simplemente homenaje», dijo Felipe VI a su canciller, como si se tratara de reglamentar una figura de danza o una entrada en torneo. «Le doy la razón. En su lugar yo haría lo mismo». Por eso, en la catedral llena de señores hasta los topes de las capillas laterales, Eduardo III avanzó con la espada al cinto, el manto real sembrado de leones que caía en largos pliegues sobre sus hombros y la cabeza tocada por la corona. La emoción aumentaba la habitual palidez de su rostro. Su extrema juventud aún emocionaba más bajo los pesados ornamentos. Parecía un arcángel, y hubo un momento en que todas las mujeres de la asistencia, con el corazón sobrecogido de ternura, estuvieron enamoradas de él. Lo seguían 2 obispos y 10 barones. El rey de Francia, con manto tachonado de flores de lis, estaba sentado en el coro, un poco por encima de los demás reyes, reinas y príncipes soberanos que lo rodeaban y formaban una especie de pirámide de coronas. Se levantó, majestuoso y cortés, para recibir a su vasallo, que se detuvo a 3 pasos de distancia. A través de las vidrieras, un gran rayo de sol caía sobre ellos como una espada celeste. El señor Maille de Noailles, chambelán, maestro en el Parlamento y en la Cámara de Cuentas, se adelantó del grupo de pares y grandes oficiales y fue a colocarse entre los dos soberanos. Era hombre de unos 60 años, de cara seria, a quien ni su cargo ni su traje de gala parecían impresionar. Con voz fuerte y bien timbrada dijo: «Señor Eduardo, el rey nuestro dueño y poderoso señor, ¿no entiende recibiros aquí por todas las cosas que posee y debe poseer en Gascuña y en Agené, como las poseía y debía poseer el rey Carlos IV, y que no figuran contenidas en el homenaje?». Entonces, Enrique de Bargerge, canciller de Eduardo, fue a colocarse a la altura de Maille de Noailles y respondió: «Señor Felipe, nuestro dueño y señor el rey de Inglaterra, o cualquier otro por él y para él, no entiende renunciar a ningún derecho que le corresponda en el ducado de Guyena y sus pertenencias, y juzga que por este homenaje ningún nuevo derecho adquiere el rey de Francia». Estas eran las fórmulas de compromiso, intencionadamente ambiguas, sobre las que se habían puesto de acuerdo, que nada precisaban ni reglamentaban. Cada palabra comportaba algo sobreentendido. Por la parte francesa, se quería dar a entender que las tierras de los confines, conquistadas bajo el reinado anterior durante la campaña dirigida por Carlos de Valois, serían agregadas a la corona de Francia. No era más que la confirmación de una situación de hecho. Por la parte inglesa, con cualquier otro por él y para él, se aludía a la minoría de edad del rey y a la existencia del Consejo de Regencia, pero por él podía referirse igualmente, en un futuro, a las atribuciones del senescal de Guyena o de cualquier lugarteniente real. En cuanto a la expresión, ningún nuevo derecho significaba una ratificación de los derechos adquiridos hasta ese día, comprendido el Tratado de 1327, pero nada de eso se decía explícitamente. Estas declaraciones, como las de todos los tratados de paz o alianza desde el comienzo de los tiempos y entre todas las naciones, dependían enteramente para su aplicación de los buenos o malos deseos de los gobiernos. En aquel momento, la presencia de los dos príncipes, frente a frente, testimoniaba un recíproco deseo de vivir en buena armonía. El canciller Bargerge desenrolló un pergamino del que pendía el sello de Inglaterra y leyó en nombre del vasallo: «Señor, me convierto en vuestro hombre del ducado de Guyena y de sus pertenencias, que yo proclamo poseer de vos como duque de Guyena y par de Francia, según la forma de las paces hechas entre vuestros antepasados y los nuestros, y según lo que nosotros y nuestros antecesores, reyes de Inglaterra y duques de Guyena, hemos hecho por el mismo ducado hacia vuestros antepasados los reyes de Francia». Y el obispo tendió a Maille de Noailles la fórmula que acababa de leer, cuyo texto era mucho más breve que el del homenaje ligio. Maille de Noailles contestó: «Señor, os convertís en hombre del rey de Francia, mi señor, por el ducado de Guyena y sus pertenencias que vos reconocéis poseer de él como duque de Guyena y par de Francia, según la fórmula de las paces hechas entre sus antepasados, reyes de Francia, y los vuestros, y según lo que vos y vuestros antecesores, reyes de Inglaterra y duques de Guyena, habéis hecho por el mismo ducado hacia sus antepasados, los reyes de Francia». Todo aquello suministraría una buena materia para el litigio del día en que empezaran los desacuerdos. Eduardo III dijo entonces: «En verdad». Maille de Noailles lo confirmó con estas palabras: «El rey, nuestro señor, os recibe, salvo sus protestas y reservas antedichas». Eduardo avanzó los 3 pasos que lo separaban de su soberano. Se quitó los guantes y se los entregó a Lord Montague, y tendiendo sus finas y blancas manos, las puso sobre las grandes manos del rey de Francia. Luego, los dos reyes se besaron en la boca. Se pudo ver que Felipe VI no tuvo que inclinarse mucho para alcanzar el rostro de su joven primo. La corpulencia era lo que más diferenciaba a los dos, pero el rey de Inglaterra, que todavía estaba en edad de crecer, sería seguramente tan alto como su primo. En la torre más alta comenzaron a sonar de nuevo las campanas, y todo el mundo se sentía contento. Pares y dignatarios se saludaban con inclinaciones de cabeza. El rey Juan de Bohemia, con su hermosa barba castaña que le caía sobre el pecho, tenía una actitud de noble ensoñación. El conde Guillermo el Bueno y su hermano, Juan de Hainaut, intercambiaban sonrisas con los señores ingleses. La verdad era que se había realizado una buena obra. ¿Para qué disputar, agriarse, amenazarse, querellarse ante los parlamentos, confiscar los feudos, asediar las ciudades, batirse con saña, gastar oro, esfuerzos y sangre de los caballeros, cuando con un poco de buena voluntad podían ponerse de acuerdo? El rey de Inglaterra ocupó el trono que le habían destinado un poco por debajo del trono del rey de Francia. Ya solo les quedaba oír misa. Sin embargo, Felipe VI parecía esperar todavía algo, pues volvía la cabeza hacia sus pares sentados en las sillas del coro y buscaba con la mirada a Roberto de Artois, cuya corona sobrepasaba a todas las demás. Roberto tenía los ojos entornados. Con su guante rojo se enjugaba el sudor que le corría por las sienes, a pesar de que en la catedral la temperatura era fresca. En ese momento, el corazón le palpitaba con fuerza, y como no se había dado cuenta de que su guante desteñía, le corría por la mejilla como un hilillo de sangre. De repente se levantó del asiento. Su decisión estaba tomada. «Señor», exclamó deteniéndose ante el trono de Felipe, «puesto que todos vuestros vasallos están aquí reunidos». Mael de Noailles y el obispo Bargers habían hablado un momento antes con voz clara y firme, audible en todo el edificio, pero cuando Roberto abrió la boca, los asistentes tuvieron la impresión de que las voces anteriores habían sido de pajarillos. «Y puesto que a todos debéis vuestra justicia», continuó, «justicia os vengo a solicitar». «¿Quién os ha agraviado, mi señor de Beaumont, primo?», preguntó gravemente Felipe VI. «He sido agraviado, señor, por vuestra vasalla, la señora Mahó de Borgoña, que posee indebidamente, con engaño y felonía, los títulos y posesiones del condado de Artois que me pertenecen por derecho de mis padres». Se oyó exclamar entonces una voz casi tan fuerte. «¡Vaya! Esto tenía que ocurrir». Era la voz de Mahó de Artois. Se produjo cierto movimiento de sorpresa en la asistencia, pero no de estupor. Roberto obraba como lo había hecho el conde de Flandes en la consagración. Parecía que cuando un par se consideraba lesionado, se había implantado la costumbre de presentar la querella en ocasiones solemnes, y manifiestamente con el acuerdo previo del rey. El duque Ed de Borgoña interrogó con la mirada a su hermana, la reina de Francia, quien le dio a entender con un gesto que estaba sorprendida y que no se hallaba al corriente de nada. «¿Podéis, primo, presentar documentos y testimonios para certificar vuestro derecho?», preguntó Felipe. «Puedo», respondió con firmeza Roberto. «No puede, miente», exclamó Mahó al tiempo que abandonaba su puesto para situarse al lado de su sobrino, delante del rey. ¿Cómo se parecían Roberto y Mahó bajo sus coronas y mantos idénticos? Los animaba el mismo furor. Mahó llevaba a su flanco de gigantesca guerrera la gran espada guarnecida de oro de par de Francia. De haber sido madre e hijo, seguramente habrían mostrado menos los signos evidentes de su parentesco. «Negáis, tía, que el contrato matrimonial del noble conde Felipe de Artois, mi padre, me hacía heredero del Artois como primogénito, y que os aprovechasteis de mi infancia, al morir mi padre, para despojarme de mi derecho?», dijo Roberto. «Niego todo lo que decís, mal sobrino que queréis infamarme. ¿Negáis que hubo contrato de matrimonio? ¡Lo niego!», respondió Mahó. Se oyó un amplio murmullo de reprobación e incluso un oh, escandalizado del viejo conde de Bouville, antiguo chambelán de Felipe el Hermoso. Aunque nadie tenía las razones de Bouville, curador del vientre de la reina Clemencia en el momento del nacimiento de Juan I el Póstumo, para conocer la capacidad de Mahó de Artois para la mentira y su aplomo en el crimen, era claro que ella negaba la evidencia. El matrimonio entre un hijo de L'Artois, príncipe de la Flor de Lis, y una hija de Bretaña, no pudo celebrarse sin un contrato ratificado por el rey y los pares de la época. El duque Juan de Bretaña lo decía a sus vecinos. Esta vez, Mao se había pasado de la raya. Cabía aceptar que alegara, como lo había hecho en sus dos procesos, la vieja costumbre de L'Artois, que la favorecía debido a la muerte prematura de su hermano. Pero no podía negar que había existido un contrato. Su actitud confirmaba todas las sospechas, y en primer lugar, la de haber hecho desaparecer los documentos. Felipe VI se dirigió al obispo de Amiens. «Monseñor, os ruego que traigáis los santos evangelios y los presentéis al creyente». Hizo una pausa y añadió, «y a la parte contraria». Una vez traídos los evangelios, añadió, «¿Estáis dispuestos, tanto el uno como la otra, mi primo y mi tía, a ratificar vuestras afirmaciones con un juramento pronunciado sobre los santos evangelios de la fe, ante nos, vuestro Señor, y los reyes nuestros parientes y todos vuestros pares aquí reunidos?» Felipe estaba verdaderamente majestuoso al pronunciar estas palabras, y su hijo, el joven príncipe Juan, de 10 años, lo miraba con los ojos muy abiertos, la mandíbula un poco caída, con profunda admiración. Pero la reina de Francia, Juana la Coja, tenía un pliegue cruel en la comisura de los labios y le temblaban las manos. La hija de Mahó, Juana la Viuda, esposa de Felipe el Largo, delgada y seca, tenía el rostro tan blanco como su blanco vestido de reina viuda. La misma palidez tenía la nieta de Mahó, la joven duquesa de Borgoña, al igual que el duque Ed, su esposo. Parecía que iban a lanzarse a impedir el juramento de Mahó. Todos los cuellos se estiraron en medio de un gran silencio. «¡Acepto!», dijeron al unísono Mahó y Roberto. «Quitaos los guantes», les indicó en consecuencia el obispo de Amiens. Mahó llevaba guantes verdes, desteñidos igualmente por el calor. Así pues, las enormes manos que se posaron sobre el libro santo eran roja como la sangre una y verde como la hiel la otra. «Juro», expresó Roberto, «que el condado de Artois es mío y que presentaré cartas y testimonios que establecerán mis derechos y posesiones». «¿Os atrevéis, sobrino, a jurar que habéis visto o tenido alguna vez tales cartas?» Se desafiaban con sus ojos grises y sus mandíbulas cuadradas llenas de grasa, el rostro de uno casi junto al de la otra. «¡Zorra!», pensó Roberto. «Entonces eres tú quien las ha robado». Y como en tales circunstancias hay que decidirse, respondió con claridad. «Sí, lo juro. Pero vos, tía, ¿os atrevéis a jurar que tales cartas no han existido y que no habéis tenido conocimiento de ellas ni han estado nunca en vuestras manos?» «Lo juro», respondió con la misma decisión y mirando a Roberto con igual odio. Ninguno de los dos había podido ganar un punto al otro. El fiel de la balanza permanecía en el centro, y en cada platillo estaba el peso del falso juramento que se habían obligado mutuamente a pronunciar. «A partir de mañana serán nombrados comisarios que se encargarán de la investigación y de esclarecer mi justicia. Quien haya mentido será castigado por Dios. A quien haya dicho la verdad, se le reconocerá a su derecho», concluyó Felipe, haciendo ademán al obispo de que se llevara los evangelios. Dios no estaba obligado a intervenir directamente para castigar el perjurio, y el cielo puede permanecer mudo. Las malas almas encierran en sí mismas la suficiente semilla de su propia desgracia. Segunda parte. Los juegos del diablo. 1. Los testigos. Una pera temprana, no más grande que el pulgar, sobresalía de la espaldera. En un banco de piedra se hallaban sentados 3 personajes. El viejo conde de Beauville, a quien estaban interrogando en el centro, a su derecha el caballero de Villebrem, comisario del rey, y a su izquierda el notario Pedro Tesson, que tomaba la declaración por escrito. El notario Tesson llevaba un bonete que cubría su enorme cráneo abombado y del que colgaban sus cabellos lisos. Tenía la nariz puntiaguda, la barbilla larga y afilada, y su perfil recordaba la luna en cuarto menguante. «Mi señor», dijo muy respetuoso, «¿puedo leeros ahora vuestro testimonio?» «Hacedlo, señor, hacedlo», respondió Bouville. Y su mano se dirigió a tientas hacia la pequeña fruta verde para comprobar su dureza. «El jardinero debería haber atado a la rama», pensó. El notario se inclinó hacia la escribanía colocada en sus rodillas y comenzó. «El 17º día del mes de junio del año 1329, nos, Pedro de Villebrem, caballero...» El rey Felipe VI no había dejado que el asunto se demorara. Dos días después del escándalo de Amiens y de los juramentos pronunciados en la catedral, nombró una comisión para investigar el asunto, y menos de una semana después de la vuelta de la corte a París, había comenzado la investigación. «Y nos, Pedro Tesón, notario del rey, hemos venido a escuchar...» «Maestro Tesón», dijo Bouville, «¿sois vos el mismo que se encontraba antes agregado a la casa de mi señor de Artois?» «El mismo, señor». «Y ahora sois notario del rey. Muy bien, os felicito». Bouville se incorporó ligeramente y cruzó las manos por encima de su redondo vientre. Llevaba un viejo traje de terciopelo, demasiado largo y pasado de moda, como se usaba en tiempos de Felipe el Hermoso, y que solía ponerse para estar en el jardín. Giraba los pulgares, tres veces en un sentido y tres en el otro. El día sería hermoso y cálido, pero la mañana conservaba todavía algo del frescor de la noche. «Hemos venido a escuchar al alto y poderoso señor conde Hugo de Bouville, y lo hemos escuchado en su mansión situada no lejos del Pré aux Clercs». «¿Cómo ha cambiado este barrio desde que mi padre hizo construir esta casa?», dijo Bouville. «En aquel tiempo, desde la abadía de Saint-Germain-des-Prés hasta Saint-André-des-Arts, no había más que tres palacios: el de Nel, a orillas del río, el de Navarra, apartado, y el de los condes de Artois, que le servía de casa de campo, ya que alrededor no había más que campos y prados. Y ved lo edificado que está ahora. Todas las nuevas fortunas han querido establecerse de este lado. Los caminos se han convertido en calles. Antes, por encima de estas paredes, no se veía más que hierba. Ahora, con la poca luz que les queda a mis ojos, no veo más que tejados. Y el ruido que hay en este barrio. Como si estuviéramos en el corazón de la Cité. Si me quedaran algunos años de vida, vendería esta casa y construiría mi residencia en otro lugar. Pero solo es cuestión de...» Y su mano fue en busca de la pequeña pera verde. Esperar a que madurara una fruta, eso era lo único que le quedaba. Iba perdiendo la vista desde hacía varios meses. El mundo, los seres, los árboles se le presentaban como a través de una pared de agua. Había sido activo e importante, había viajado, se había sentado en los consejos reales, había participado en grandes acontecimientos y acababa la vida en su jardín con el pensamiento detenido y la vista turbia, solo y casi olvidado, salvo cuando las personas más jóvenes necesitaban sus recuerdos. El maestro Pedro Tesón y el caballero de Villebrem intercambiaron una mirada de cansancio. No era testigo fácil el viejo conde de Bouville, cuya conversación caía constantemente en vagas trivialidades, pero era un hombre demasiado noble y viejo para darle prisa. El notario prosiguió. «Quien nos ha declarado, por su propia voz, las cosas abajo escritas. A saber, que cuando era chambelán de nuestro señor Felipe el Hermoso, antes de que éste fuera rey, tuvo conocimiento del contrato matrimonial estipulado entre el difunto conde Felipe de Artois y la señora Blanca de Bretaña, y que tuvo dicho contrato entre las manos, y que en dicho contrato estaba precisamente escrito que el condado de Artois iría por derecho de herencia al dicho conde Felipe de Artois, y después de él a sus herederos varones habidos de dicho matrimonio». Bouville movió la mano. «Yo no he asegurado esto. tuve el contrato en las manos, como os he dicho, y como indiqué al propio conde Roberto de Artois cuando vino a visitarme el otro día, pero no tengo el menor recuerdo de haberlo leído. ¿Y para qué, mi señor, ibais a tener ese contrato si no es para leerlo?, preguntó Wilbrem. Para llevarlo al canciller de mi señor con el fin de que lo sellara. Ya que el contrato fue avalado, me acuerdo bien, por el sello de todos los pares, uno de los cuales era mi dueño Felipe el Hermoso, como primer hijo de la corona. Eso es digno de mención, Cesón, dijo Wilbrem. Todos los pares pusieron su sello. Pero aún sin haber leído el texto, mi señor, ¿sabíais vos que la herencia del Artois estaba asegurada al conde Felipe y a sus herederos varones? Lo oí decir, respondió Bouville, y no puedo certificar otra cosa. Lo irritaba un poco la manera que empleaba aquel joven Wilbrem para hacerle declarar más de lo que quería. Ese muchacho aún no había nacido y su padre estaba muy lejos de engendrarlo cuando ocurrieron los hechos sobre los que investigaba. Había que ver a esos pequeños oficiales reales hinchados con su nuevo cargo. También ellos se encontrarían un día viejos y solos, apoyados en el espaldar de su jardín. Sí, Bouville se acordaba de las cosas escritas en el contrato de matrimonio de Felipe de Artois. Pero, ¿cuándo había oído hablar de eso por primera vez? ¿En el momento del matrimonio, el año 1282, o cuando murió el conde Felipe en 1298 a consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Furnes? ¿O quizá tras la muerte del viejo conde Roberto II en la batalla de Courtrai en 1302, que sobrevivió 4 años a su hijo, hecho del que se derivaba el proceso entre su hija Mahó y su nieto, el actual Roberto III? Le pedían a Bouville que fijara un acuerdo que podía situarse en cualquier momento de un período de 20 años. Y no eran solamente el notario Tesson y aquel señor de Wilbrem los que habían ido a estrujarle el cerebro, sino el propio Roberto de Artois, lleno de cortesía y reverencia, sin ninguna duda, pero no por eso dejando de hablar a gritos, agitándose mucho y aplastando con sus botas las flores del jardín. «Rectifiquemos, pues, de esta manera», dijo el notario después de corregir su texto. «Y que tuvo dicho contrato entre las manos, pero por poco tiempo, y también recuerda que estaba sellado con el sello de todos los pares. Además, el conde de Bouville nos ha declarado haber oído decir entonces que en dicho contrato estaba precisamente escrito que el condado de Artois...» Bouville aprobó con la cabeza. Hubiera preferido que se suprimiera ese entonces introducido por el notario en la frase. Pero estaba cansado de luchar. ¿Y tanta importancia tiene una palabra? Iría a sus herederos varones nacidos de dicho matrimonio. Y además, nos ha certificado que el contrato fue debidamente inscrito en los registros de la corte. Y tiene por cierto que fue sustraído después de dichos registros con maliciosas maniobras por orden de la señora Mahó de Artois. Tampoco he dicho eso, lo interrumpió Bouville. No lo habéis dicho de esa manera, mi señor, replicó Wilbrem, pero se desprende de vuestra declaración. Repasemos lo que habéis certificado. En primer lugar, que ha existido el contrato matrimonial. En segundo lugar, que lo habéis visto. En tercer lugar, que fue inscrito en los registros, avalado por el sello de los pares. Wilbrem intercambió una nueva mirada de fatiga con el notario. «Avalado por el sello de los pares», repitió para complacer al testigo. «Certificáis también que ese contrato excluía de la herencia a la condesa Mahó y que desapareció de los registros, de manera que no pudo ser presentado en el proceso que intentó monseñor Roberto de Artois iniciarle a su tía. ¿Quién pensáis, pues, que lo hizo sustraer? ¿Creéis que fue el rey Felipe el Hermoso quien dio la orden?» La pregunta era pérfida. ¿No se había dicho repetidas veces que Felipe el Hermoso, para contentar a la suegra de sus dos últimos hijos, había dictado en su favor una sentencia complaciente? De ahí a pretender que el propio Bouville se hubiera encargado de hacer desaparecer los documentos, no había más que un paso. «No mezcléis, señor, la memoria del rey Felipe el Hermoso, mi señor, con un acto tan vil», respondió con dignidad. Por encima de los tejados y de las copas de los árboles, llegó el tañido de la campana de Saint-Germain-des-Prés. Bouville pensó que era la hora en que le traían su escudilla de requesón. Su médico le había recomendado que lo tomara 3 veces al día. Por lo tanto, prosiguió Wilbrem, el contrato tuvo que ser sustraído sin que lo supiera el rey. ¿Y quién podía tener interés en robarlo sino la condesa Mao? El joven comisario tamborileó con la punta de los dedos sobre la piedra del banco. No estaba descontento de su demostración. «Oh, cierto», dijo Bouville. «Mao es capaz de todo». Sobre este punto, Bouville no era difícil de convencer. Sabía que Mao era culpable de 2 crímenes, y mucho más graves que el robo de un pergamino. Seguramente había matado al rey Luis X. Ante los propios ojos de Bouville, había matado a un niño de 5 días al que creía el pequeño rey póstumo, y siempre para conservar su condado de Artois. Verdaderamente, era una preocupación muy tonta ese escrúpulo suyo de exactitud. Sin duda había robado el contrato matrimonial de su hermano, ese contrato cuya existencia se había atrevido a negar y bajo juramento. Horrible mujer. Por causa de ella, el verdadero heredero de los reyes de Francia crecía lejos de su reino, en una pequeña ciudad de Italia, en casa de un mercader lombardo que lo creía su hijo. Bien, no había que pensar en eso. Bouville había susurrado ese secreto que solo él sabía en el oído del Papa. No quería pensar en ello por temor a sentirse tentado a hablar. Además, que los investigadores se fueran cuanto antes. «Tenéis razón, dejad lo que habéis escrito», dijo con voz ligeramente temblorosa. «¿Dónde debo firmar?» El notario le tendió la pluma. Bouville distinguía mal el borde del papel y su firma se salía un poco de la página. Aún le oyeron decir: «Dios acabará por hacerle expiar sus culpas antes de entregarla a los cuidados del diablo». Extendieron polvo secante sobre la firma. El notario volvió a colocar las hojas y la escribanía en su cartera de cuero, y los 2 investigadores se levantaron para despedirse. Bouville los saludó con la mano, sin levantarse. Apenas se habían alejado 5 pasos y ya no eran para él más que 2 sombras vagas que se disolvían detrás de la cortina de agua. El antiguo chambelán hizo sonar una campanilla para pedir su requesón. Lo inquietaban varios pensamientos. ¿Cómo su dueño venerado, el rey Felipe el Hermoso, había podido olvidar, en su sentencia sobre el Artois, el acta que había ratificado antes? ¿Cómo no se había preocupado de la desaparición de aquel documento? Ah, los mejores reyes no llevan a cabo solamente hermosas acciones. Bouville se decía también que uno de esos días haría una visita al banquero Ptolomei para informarse sobre Guccio Baglioni y el niño, sin insistir, como si se tratara de simple cortesía. El viejo Ptolomei casi no se movía de su lecho, las piernas no lo sostenían. La vida se va así. Para uno es la oreja que se cierra, para otro los ojos que se empañan o los miembros que dejan de moverse. El pasado se cuenta por años, pero se emplean meses o semanas para hacer cálculos sobre el porvenir. ¿Viviré para cuando haya madurado esta fruta y la podré recoger?, pensaba el conde de Bouville mientras miraba la pera de la espaldera. El señor Pedro de Machaut, señor de Montargis, era hombre que no perdonaba nunca las injurias, ni siquiera a los muertos. La desaparición de sus enemigos no bastaba para apaciguar su resentimiento. Su padre, que ocupaba un alto cargo en tiempos del rey de hierro, había sido destituido por Enguerrando de Marigny, y la fortuna de la familia había sufrido un duro golpe. La caída del todopoderoso Enguerrando había sido para Pedro de Machaut un desquite personal. El día más grande de su vida había sido aquel en que, en calidad de escudero de Luis el Obstinado, condujo a Marigny al patíbulo. Condujo es una manera de decir. Lo acompañó, más bien, y no en primera fila, sino entre numerosos dignatarios más importantes que él. Sin embargo, con el correr de los años, esos señores habían muerto uno tras otro, lo que permitía al señor Pedro de Machaut, cada vez que contaba ese trayecto memorable, avanzar un lugar en la jerarquía del cortejo. Al principio se había contentado con desafiar con la mirada al señor Enguerrando, que iba de pie en la carreta, y demostrarle con la expresión de su rostro que quien perjudicaba a los Machaut, por alto que estuviera, acababa mal. Luego, el recuerdo había embellecido las cosas, y Machaut aseguraba que durante ese último paseo, Marigny no solo lo había reconocido, sino que se había dirigido a él diciendo tristemente estas palabras: «Ah, sois vos, Machaut. Ahora triunfáis. Os he perjudicado y me arrepiento». 14 años después, parecía que Enguerrando de Marigny, al ir al suplicio, no había tenido palabras más que para Pedro de Machaut, y que, desde la prisión a Montfaucon, no le había ocultado nada del estado de su conciencia. Pequeño, de cejas grises y con una pierna rígida por una mala caída en torneo, Pedro de Machaut seguía haciendo engrasar cuidadosamente corazas que nunca usaría. Era tan vanidoso como rencoroso, y Roberto de Artois, que lo conocía bien, se había tomado la molestia de ir a visitarlo 2 veces para que le hablara de aquel famoso recorrido junto a la carreta del señor Enguerrando. «Pues bien, contad todo eso a los comisarios del rey, que vendrán a solicitar vuestro testimonio sobre mi asunto», le dijo Roberto. «Las opiniones de un hombre tan valeroso como vos son de importancia. Contribuiréis a la justicia del rey y os ganaréis su gratitud y la mía. ¿Os han recompensado por los servicios que vuestro padre y vos mismo rendisteis al reino? Nunca». ¡Qué injusticia! ¿Cómo habían podido olvidar a un hombre de tan grandes méritos como el señor de Machaut, cuando tantos intrigantes habían logrado que los pusieran en las listas de las donaciones de la corte durante los últimos reinados? Olvido voluntario, sin duda, e inspirado por la condesa Mahaut, que siempre había estado de parte de Enguerrando de Marigny. Roberto de Artois se preocuparía personalmente de que esa iniquidad fuera reparada. Así pues, cuando el caballero de Villebrême, siempre acompañado por el notario Tesson, se presentó en casa del antiguo escudero, este puso tanto celo en contestar a las preguntas como el comisario en formularlas. El interrogatorio se realizó en un jardín próximo, ya que, según los usos de la justicia, las declaraciones debían hacerse en lugar abierto y al aire libre. A juzgar por las palabras de Pedro de Machaut, parecía que la ejecución de Marigny había tenido lugar la antevíspera. «Así pues», dijo Villebrême, «vos estabais delante de la carreta cuando bajaron de ella al señor Enguerrando para llevarlo a la horca». «Subí a la carreta», respondió Machaut, «y por orden de Luis X, pregunté al condenado de qué faltas de gobierno quería acusarse antes de comparecer ante Dios. Fue Tomás de Marfontaine, en realidad, el encargado de esta tarea, pero como había muerto hacía mucho tiempo, y Marigny siguió declarándose inocente de todas las faltas que le habían imputado durante su proceso. Sin embargo, reconoció, son sus propias palabras por las que se comprende bien la iniquidad del personaje, haber realizado acciones injustas en causas justas. Entonces le pregunté cuáles eran esas acciones, y me citó varias. Por ejemplo, haber destituido a mi padre, el señor de Montargis, y también haber sustraído de los registros reales el contrato matrimonial del difunto conde de Artois, con el fin de servir a los intereses de la señora Mahaut y de sus hijas, las nueras del rey». «¿Ah? Entonces fue él quien hizo sustraer el contrato. Se acusó de haberlo hecho», exclamó Villebrême. «Eso es importante. Anotadlo, Tesson, anotadlo». El notario no necesitaba esta indicación para escribir animosamente. Buen testigo era ese señor de Machaut. «¿Sabéis, señor, si le pagaron al señor Enguerrando por ordenar que se cometiera ese acto?», preguntó Tesson. Machaut vaciló ligeramente y frunció el entrecejo. «Cierto, le pagaron», respondió, «porque le pregunté también si era verdad que había recibido, como se decía, 40.000 libras de la señora Mahaut por sacarla triunfante en su proceso ante el rey. Y Enguerrando bajó la cabeza en señal de asentimiento y de gran vergüenza y me respondió, señor de Machaut, rogad a Dios por mí», lo que suponía una confesión. Y Pedro de Machaut cruzó los brazos con aire de triunfante desprecio. Ahora todo está claro, dijo Wilhelm con satisfacción. El notario transcribía las últimas frases de la declaración. ¿Habéis interrogado ya a muchos testigos? Preguntó el antiguo escudero. 14, señor, y todavía tenemos que escuchar al doble, dijo Wilhelm. Pero nos repartimos la tarea entre 8 comisarios y 2 notarios. 2. El creyente dirige la investigación. El gabinete de trabajo de Roberto de Artois estaba decorado con 4 grandes frescos piadosos, pintados de forma bastante vulgar, en los que predominaban el ocre y el azul. 4 figuras de santos para inspirar confianza, según decía el dueño de la casa. A la derecha, San Jorge derribaba el dragón. Enfrente de él, San Mauricio, el otro patrono de los caballeros, se erguía con coraza y cota azulada. Sobre la pared del fondo, San Pedro sacaba del mar sus inagotables redes, y Santa Magdalena, patrona de las pecadoras, vestida solamente con sus cabellos de oro, ocupaba la cuarta pared. Roberto de Artois prefería dirigir la mirada hacia esta última. Las vigas del techo también estaban pintadas de ocre, de amarillo y de azul, y de trecho en trecho se veían los blasones del Artois, de Beaumont y de Valois. La pieza estaba amueblada con mesas cubiertas de brocados, cofres con armas suntuosas y pesados hacheros de hierro dorado. Roberto se levantó de su gran asiento y devolvió al notario las actas de las declaraciones que acababa de leer. «Muy bien, muy buenas piezas», declaró. «Sobre todo la declaración del señor de Machaut, que parece muy espontánea y completa, y muy en concordancia con la del conde de Bouville. Decididamente sois hombre hábil, maestro Tesson de la Chicane, y no lamento haberos elevado al puesto que tenéis. En vuestra cara de cuaresma se oculta mucha más astucia que en la cabeza vacía de muchos árbitros del Parlamento. Hay que reconocer que Dios os ha dotado de un gran espacio para colocar vuestro cerebro». El notario sonrió amablemente e inclinó su desmesurado cráneo, cubierto con un bonete que parecía una enorme col negra. Los burlones cumplidos de Roberto de Artois tal vez encerraban una promesa de ascenso. «¿Es esa toda vuestra cosecha? ¿Tenéis otras noticias que darme hoy? ¿Qué pasa con el antiguo baile de Bettin?» Pleitear es una pasión como el juego. Roberto de Artois vivía solo para su proceso. No pensaba ni actuaba más que en función de su causa. Aquella quincena, el único motivo de su existencia era procurarse testimonios. Su cerebro trabajaba en ello todo el día, e incluso por la noche se despertaba, desvelado por una inspiración repentina, y llamaba a su criado Lormé, que llegaba somnoliento y ceñudo. «Viejo roncador», le decía, «¿no me hablaste el otro día de un tal Simón Durand o Durier, que fue empleado de escritorio en casa de mi abuelo? ¿Sabes si vive? Procura enterarte mañana». En la misa, a la que asistía diariamente, por las conveniencias, se sorprendía rogando a Dios por el éxito de su proceso. De la plegaria volvía con toda naturalidad a sus maquinaciones, y durante el Evangelio se decía, «Ese Gilles Flamand, que fue en otro tiempo escudero de Mahón, y a quien ésta despidió por cometer alguna fechoría, tal vez ese hombre podría testificar a mi favor. Es preciso que no lo olvide». Nunca se le había visto asistir tan asiduamente al consejo del rey. Pasaba cada día varias horas en palacio y daba la impresión de ocuparse intensamente de las tareas del reino. Sin embargo, lo hacía solo para vigilar a su cuñado Felipe VI, hacerse indispensable y velar para que no nombrara para los altos cargos más que a personas elegidas por él. Seguía muy de cerca los decretos con el fin de sacar alguna idea para una nueva maniobra. Todo lo demás le daba igual. Que en Italia güelfos y gibelinos continuaran matándose, que Azzo Visconti hubiera hecho asesinar a su tío Marco y levantado barricadas en la ciudad de Milán contra las tropas del emperador Luis de Baviera, mientras que, en desquite, Verona, Vicenza, Padua y Treviso se sustraían a la autoridad del Papa protegido por Francia. Roberto de Artois lo sabía, lo escuchaba, pero apenas pensaba en ello. que en Inglaterra el partido de la reina se encontrara en dificultades y que la impopularidad de Rogelio Mortimer aumentara día a día, al señor de Artois no le importaba un ápice. Inglaterra no le interesaba en aquellos días, ni tampoco los comerciantes de lanas de Flandes, que, por el interés de su negocio, multiplicaban los acuerdos con las compañías inglesas. Pero que el maestro Andrés de Florencia, canónigo tesorero de Bourges, obtuviera un nuevo beneficio eclesiástico, o que el caballero de Villebrem pasara a la Cámara de Cuentas, ¡ah! Eso era importante, y no admitía aplazamiento, porque el maestro Andrés, al igual que el señor de Villebrem, era uno de los 8 comisarios nombrados para instruir el proceso del Artois. Roberto había propuesto esos comisarios a Felipe VI, es decir, prácticamente los había elegido. «Se podría nombrar a Bouchard de Montmorency, siempre nos ha servido lealmente. Se podría nombrar a Pedro de Cunières, es hombre prudente a quien todos respetan». Lo mismo hizo con los notarios, entre los cuales figuraba Pedro de Tesson, agregado durante 20 años a la casa de Valois y luego a la de Roberto. Nunca se había sentido tan importante Pedro de Tesson. Nunca había sido tratado con tanta familiaridad, ni obsequiado con tantas piezas de tela para los vestidos de su mujer, ni había recibido tantos saquitos de oro para sí mismo. Sin embargo, estaba fatigado, porque Roberto lo hostigaba y la vitalidad de aquel hombre era agotadora. En primer lugar, Roberto estaba casi siempre de pie. Se paseaba sin cesar por su gabinete, entre las altas figuras de los santos. Lógicamente, el maestro Tesson no podía sentarse en presencia de tan elevado personaje como un par de Francia. Ahora bien, los notarios trabajaban normalmente sentados. El maestro Tesson tenía, pues, que sostener siempre su cartera de cuero negro, que no se atrevía a colocar sobre los brocados y de la que iba sacando uno tras otro los documentos. Temía acabar aquel proceso con dolor de riñones para toda su vida. «He visto», dijo respondiendo a la pregunta de Roberto, «al antiguo baile Guillermo de la Planche, que está actualmente detenido en el Châtelet. La señora Divion había ido a verlo antes. Ha declarado tal como esperábamos. Pide que no os olvidéis de interceder ante el señor Mail de Noyers para pedir clemencia, porque su asunto es delicado y corre el riesgo de que lo cuelguen». «Trataré de que lo suelten. Que duerma tranquilo. ¿Habéis interrogado a Simon Duguier?» «Aún no, mi señor, pero he estado con él. Está dispuesto a declarar delante de los comisarios que se hallaba presente el día de 1302, en que el conde Roberto II, vuestro abuelo, poco antes de morir dictó la carta que confirmaba vuestro derecho a la herencia del Artois». «Ah, muy bien, muy bien. Le he prometido también que volveríais a admitirlo en vuestra casa y que le concederíais una pensión». «¿Por qué lo echaron?», preguntó Roberto. El notario hizo ademán de guardarse dinero. «Bah, ahora es viejo. Y ha tenido tiempo de arrepentirse», exclamó Roberto. «Le daré 100 libras al año, alojamiento y ropa. Manessier de Lannoy confirmará que las cartas sustraídas fueron quemadas por la señora Mao. Como sabéis, iban a vender su casa para pagar sus deudas a los lombardos. Os agradece mucho el que haya podido conservar el techo». «Soy muy bueno, pero nadie parece enterarse», dijo Roberto. «¿Qué me decís de Juvigny, el antiguo criado de Enguerrando?» El notario bajó la cabeza con aire de culpabilidad. «No he conseguido nada», dijo. «Se niega a declarar alegando que no sabe nada, que no se acuerda». «¿Cómo?», exclamó Roberto. «Yo mismo fui a verlo al Louvre, donde cobra por hacer muy poca cosa, y hablé con él. ¿Y se obstina en no acordarse? Dadle un poco de tormento. La visión de las tenazas seguramente lo ayudará a decir la verdad». «Mi señor», respondió compungido el notario, «por el momento se atormenta a los acusados, no a los testigos». «Entonces hacedle saber, al menos, que si no le vuelve la memoria, haré que supriman su pensión. Soy bueno, pero es preciso que me ayuden a serlo». Cogió un candelabro de bronce que pesaba sus buenos 7 kilos y mientras paseaba, se lo pasaba de una mano a otra. El notario pensó en la injusticia de la naturaleza que concedía tanta fuerza muscular a personas que solo la empleaban para divertirse, y tan poca a los pobres notarios que habían de llevar su pesada cartera de cuero negro. ¿No teméis, mi señor, que si le suprimís a Juvigny el sueldo, lo pueda obtener de la condesa Mahó? Roberto se detuvo. ¿Mahó? Exclamó. Pero si no puede hacer nada. Se esconde, tiene miedo. ¿Se la ha visto por la corte desde hace mucho tiempo? No se mueve, tiembla, sabe que está perdida. Dios os oiga, mi señor, Dios os oiga. Seguro que ganaremos, pero no sin algunos contratiempos. Tesón vacilaba en continuar, no por temor a lo que iba a decir, sino por el peso de la cartera. Aún le quedaban 5 o 10 minutos de estar de pie. Me han informado, continuó, de que siguen a nuestros comisarios en el Artois y que nuestros testigos reciben la visita de otras personas. Además, ha habido últimamente un cierto movimiento de mensajeros entre el palacio de la señora Mahó y Dijon. Han visto cruzar su puerta a diversos jinetes con la librea de Borgoña. Estaba claro que Mahó intentaba estrechar sus lazos con el duque Ed. Ahora bien, el partido de Borgoña contaba en la corte con el apoyo de la reina. Sí, pero yo tengo al rey, dijo Roberto. La zorra perderá, Tesón, os lo aseguro. Al menos será necesario presentar los documentos, mi señor, porque sin documentos... A las declaraciones se pueden siempre oponer otras declaraciones. Lo mejor será hacerlo cuanto antes. Tenía razones personales para insistir. Un notario que inspira tantos testimonios, es decir, que los arranca mediante compras y amenazas, puede hacer fortuna, pero también corre el peligro de ir a parar al Châtelet e incluso a la rueda. Tesón no deseaba ocupar el puesto del antiguo baile de Bethune. Ya llegan las pruebas, exclamó Roberto. Os dije que ya llegan. ¿Creéis que es tan fácil obtenerlas? A propósito, Tesón. De repente, señaló con el índice la cartera negra del notario y agregó. ¿Habéis anotado en el testimonio del conde de Bouville que el contrato de matrimonio fue sellado por los 12 pares? ¿Por qué lo habéis hecho? Porque es lo que declaró el testigo, mi señor. Ah, sí. Es muy importante, dijo Roberto pensativo. ¿Por qué, mi señor? ¿Por qué? Porque espero la otra copia del contrato, la de los registros del Artois, que me han de entregar, y muy cara, por cierto. Si no figuran en ella los nombres de los 12 pares, la prueba no será válida. ¿Quiénes eran los pares en aquel tiempo? Es fácil saber quiénes eran los duques y los condes, pero ¿y los pares eclesiásticos? Hay que estar en todo. El notario miró a Roberto con una mezcla de inquietud y de admiración. «Sabéis, mi señor, que si no fuerais tan gran señor, habríais sido el mejor notario del reino?» «Sin ánimo de ofender, mi señor. Lo digo sin ánimo de ofender». Roberto hizo sonar la campanilla para que acompañaran hasta la puerta a su visitante. En cuanto el notario se hubo marchado, Roberto abrió una pequeña puerta que había entre las nalgas de Magdalena, una ocurrencia que le divertía mucho, y corrió a la habitación de su esposa. Después de hacer salir a las damas de compañía, dijo, «Juana, mi buena amiga, mi querida condesa, haced saber a la Divión que interrumpa la escritura del contrato de matrimonio. Es preciso poner el nombre de los 12 pares del año 82. ¿Los conocéis vos? Pues yo tampoco. ¿Podríamos enterarnos sin despertar sospechas? ¡Ah, cuánto tiempo perdido! ¡Cuánto tiempo perdido! La condesa de Beaumont contemplaba a su esposo con sus hermosos ojos azules. Una vaga sonrisa se dibujaba en su rostro. Su gigante había encontrado un nuevo motivo de agitación. Dijo con toda calma: En Saint-Denis, mi dulce amigo, en Saint-Denis, en los registros de la abadía. Allí seguramente encontraremos los nombres de los pares. Voy a enviar al hermano Enrique, mi confesor, como si fuera a hacer alguna investigación erudita. En el rostro de Roberto se dibujó una expresión de divertida ternura, de jubilosa gratitud. «Sabéis, amiga mía», dijo inclinándose con poca gracia, «que si no fuerais tan alta dama, hubierais sido el mejor notario del reino». Se sonrieron, y la condesa de Beaumont, de nacimiento Juana de Valois, leyó en los ojos de Roberto la promesa de que aquella noche visitaría su lecho. 3. Los falsificadores. Cuando alguien emprende el camino de la mentira, siempre cree que el trayecto será fácil y corto. Se superan sin dificultad y con cierto placer los primeros obstáculos, pero pronto el bosque se espesa, la ruta se difumina y se ramifica en senderos que van a perderse en ciénagas. A cada paso, uno se hunde o resbala, se irrita y dilapida sus fuerzas en vanas tentativas, cada una de las cuales viene a constituir una nueva imprudencia. A primera vista, nada más fácil que falsificar un viejo documento. Basta una hoja de pergamino dejado al sol para que se ponga amarillo, espolvorearla con ceniza, la mano de un clérigo sobornado y algunos sellos aplicados a los lazos de seda. Todo esto requería poco tiempo y módicos gastos. Sin embargo, Roberto de Artois tuvo que renunciar, provisionalmente, a falsificar el contrato de matrimonio de su padre. Y eso no solamente por tener que averiguar el nombre de los 12 pares, sino porque el acta estaba redactada en latín, y no todos los clérigos eran capaces de reproducir la fórmula empleada en otro tiempo para los contratos matrimoniales principescos. El antiguo capellán de la reina Clemencia de Hungría, entendido en tales materias, tardaba en redactar el comienzo y el final del texto, y Roberto no quería apremiarlo demasiado por temor a que la petición resultara sospechosa. Estaba también la cuestión de los sellos. «Hacedlos copiar por un grabador de cuño según los antiguos modelos», había indicado Roberto. Pero los grabadores de cuños estaban sometidos a juramento. El de la corte declaró que no se podía imitar exactamente un sello, que dos cuños no eran nunca idénticos y que la cera sellada con un cuño falso era fácilmente reconocible por los expertos. En cuanto a los cuños originales, eran destruidos siempre a la muerte de su propietario. Era preciso, pues, procurarse antiguas actas provistas de los sellos necesarios, arrancarlos, lo que no era operación fácil, y colocarlo sobre el documento falso. Roberto aconsejó a la Divión que concentrara sus esfuerzos en un documento menos difícil y que fuera de igual importancia. El 28 de junio de 1302, antes de partir con las tropas hacia Flandes, donde perdería la vida atravesado por 20 lanzadas, el viejo conde Roberto II había puesto en orden sus asuntos y había confirmado por carta las disposiciones que aseguraban a su nieto la herencia del condado de Artois. «Y eso es verdad, lo afirman todos los testigos», decía Roberto a su mujer. «Simón Duguier se acuerda incluso de los vasallos de mi abuelo que estaban presentes y de las bailías que pusieron los sellos. Lo único que demostraremos con esto será la verdad». Simón Duguier, antiguo notario del conde Roberto II, proporcionó el contenido de la declaración hasta donde llegaba su memoria. La escribió un clérigo de la condesa de Beaumont, llamado Dufour, pero el texto de Dufour tenía demasiados borrones y además se reconocía su letra. La señora Divion fue a Artois a llevar el texto a un tal Roberto Rossignol, que había sido clérigo de Thierry de Ixon y que volvió a copiar la carta, no con pluma de ganso, sino de bronce, para disimular mejor su letra. Este Rossignol, a quien le ofrecieron en recompensa un viaje a Santiago de Compostela, a donde había prometido ir en cumplimiento de un voto hecho durante una enfermedad, tenía un yerno llamado Juan Oliet, que sabía separar bastante bien los sellos. Decididamente, la suya era una familia de recursos. Oliet enseñó su procedimiento a la señora Divion. Esta volvió a París, se encerró con la señora de Beaumont y una sola sirvienta, Juanita la Mezquina, y las tres mujeres se dedicaron con ayuda de una navaja de afeitar calentada y de una crin de caballo empapada en un licor especial que impedía su rotura, a despegar los sellos de cera de los viejos documentos. Con la navaja partían el sello en dos, luego calentaban una de las mitades y la aplicaban sobre la otra, tomando entre ambas los lazos de seda o el extremo del pergamino del nuevo documento. Por último, calentaban un poco el borde de la cera para hacer desaparecer la huella del corte. Juana de Beaumont, Juana de Divion y Juana la Mezquina falsificaron así más de 40 sellos. Solo lo hacían dos veces en el mismo lugar, escondiéndose ya en una habitación del Palacio de Artois, ya en el de L'Aigle o en alguna de sus casas de campo. Roberto entraba a veces en la habitación para echar una ojeada a la operación. «Mis tres Juanas atareadas», comentaba con buen humor. La condesa de Beaumont era la más hábil de las tres. «Dedos de mujer, dedos de hada», decía Roberto besando cortés la mano de su esposa. Lo más importante no era separar los sellos, sino encontrar los apropiados. El sello de Felipe el Hermoso era fácil de hallar. Por todas partes existían actas reales. Roberto se hizo enviar por el obispo de Évreux una carta relativa a su señorío de Conches, documento que debía consultar, según dijo, pero que ya no devolvió. En Artois, Juana de Divion encargó a sus amigos Rossignol y Oliet, así como a las otras dos mezquinas, María la Blanca y María la Negra, la tarea de encontrar los antiguos sellos de las bailías y de los señoríos. Pronto se hicieron con todos los sellos, salvo uno, el más importante, el del difunto conde Roberto II. La cosa podía parecer absurda, pero así era. Todas las actas de familia estaban guardadas en los archivos del Artois, bajo la custodia de los clérigos de Mahó, y Roberto, que era menor de edad a la muerte de su abuelo, no poseía ninguna. Divion, gracias a una prima suya, conoció a un personaje llamado Hugson el Tuerto, que poseía una patente con el sello del difunto conde y que parecía dispuesto a deshacerse de ella a cambio de la suma de 300 libras. La señora Juana de Beaumont le había dicho que comprara la pieza al precio que fuera, pero la señora Divion no tenía en el Artois tanto dinero, y el señor Hugson el Tuerto, desconfiado, no aceptaba desprenderse de la patente a cambio de simples promesas. La Divion, mujer de recursos, se acordó de que tenía un marido que vivía benditamente en la castellanía de Bethune. Nunca se había mostrado demasiado celoso, y ahora que el obispo Thierry había muerto, decidió ir a verlo. El asunto comenzaba a ser conocido por bastante gente, pero no había otro remedio. El marido no quiso prestarle dinero, pero aceptó deshacerse de un buen caballo sobre el que había ido de torneo. La Divion consiguió que el señor Hugson lo aceptara como complemento de garantía, dejándole además las pocas joyas que llevaba encima. ¡Qué diligente se mostraba Juana de Divion! No ahorraba tiempo, esfuerzos, pasos ni viajes, ni lengua, y procuraba por todos los medios no volver a perder nada. Dormía con un ojo abierto. Crispada la mano por la angustia, cortó con la navaja el sello del difunto conde Roberto. Un sello que valía 300 libras. ¿Cómo encontrar otro si por desgracia se rompía? Monseñor Roberto se impacientaba un poco, ya que habían sido escuchados todos los testigos y el rey le preguntaba, muy amablemente y con interés, si podía presentar los documentos cuya existencia había jurado. Dos días, un día más de paciencia, y el conde Roberto se vería satisfecho.